Bienvenidos a La Nube, esto es The Cloud. Sí, señores, el episodio número 143. Hoy tenemos un especial con Progressive, señores, un poco de Progressive House. Vamos a estar mezclando durante una hora aproximadamente algunos temas nuevos, algunos temas un poco más viejitos, pero no mucho, temas del último, de los últimos 6 meses más o menos. Ya que hace mucho que no estamos tirando este estilo. Y siempre estamos en el Tech House, siempre en lo mismo. Bueno, hoy nos vamos a salir un poco, vamos a estar poniendo algo diferente. Les recuerdo, nos pueden seguir en las redes sociales, señores. Estuvimos agregando el podcast en algunas páginas, señores. Pueden buscar en TuneIn, en una aplicación que se llama Radio Line, señores. Las pueden buscar, ya sea en los smartphones, también en la Smart TV. Así que nos pueden estar encontrando en varios lados y pueden escuchar el podcast cuando quieran y en el lugar que quieran y en el dispositivo que quieran. Así que arrancamos con muy buena música. Señores, lo que estamos escuchando se llama... Sí, señores, ¿cómo se llama? Se llama CompuSonic. El tema se llama Sunset. El remix de Tim Hengler. Remix. Ah, sí, señores. Después vamos a escuchar un tema que se llama... Sí, sí, sí, sí, sí. Uy, qué tema para el... ¿Cómo se llama ese? Mamita. Temas de Hayes, sí, señores. Arrancamos con muy buen sound, sí, señores. Música para volar tenemos, chicos, hoy. Así que a disfrutar de La Nube. Episodio número 140 y... Perdón, 143, sí, señores. La Nube. Mixing Live, Larvarius. Thank you. www.lounge-dj.blogspot.com. Seguimos en la nube, señores, episodio número 143. Aquí estamos tirando algo de Progressive, algo tranquilo por el momento, pero no se preocupen, amigos, esto va a reventarse, señores, con muy buen sonido. Lo que estamos escuchando ahora se llama Sylvester Original Mix de Essentially. Sí, señores, los nombres a veces complican la vida del locutor, del DJ que está intentando mezclar, intentando leer un poco el tracklist. No es fácil la vida del DJ, no es fácil la vida del locutor, el que intenta hacer radio. Esto se complica siempre, señores. Amigos, esto a ustedes les interesa poco. Siempre intento hablar muy poco y dejarlos disfrutar del buen sound del programa, señores. Lo pueden buscar donde quieran, señores. Pongan Larvarius The Cloud Radio Show. Nos van a encontrar seguros, amigos. Los dejo con muy buena música. Bajamos esta intro espacial, señores. Esto es lo que tiene el Progressive, que te hace disfrutar, que te hace volar por diferentes estados. Es música que se le acredita mucho a los que les gusta tomar pastillitas, fumarse algo. Aquí no avalamos eso. La música tiene que ser tu droga, no tenés que estar por otros caminos. Así que aquí estamos en la nube, esto es tu espacio para volar. Argentina. Larvarius. We'll be right back. vuela conmigo, súbete a la nube. Thank you. Bueno, esperemos que no se hayan ido por ahí por alguna nube. Están volando, señores. Cierren sus ojos, vuelen conmigo, súbanse a la nube. Sí, señores, el spot del programa, hoy más que nunca, sí, señores, con el spot del programa. Esto que estamos escuchando, sí, señores, esto que suena en este momento se llama La Cuarta Galaxia, Black Peter Mix, sí, señores, de Javier Logares Carnas. Lo que viene, lo que va a sonar es uno de mis temas preferidos, sonó hace un tiempo, se llama Journeys of Mine. El tema de base es Serene Journeys. Escuchen, muy buen tema, tiene una mezcla de progress, una mezcla de techno, suena de puta madre. Señores, atentos a cómo suena el tema que viene. Solamente salí para presentar ese tema, así que espero que lo disfruten. Música para que explote todo. Señores, esto es La Nube, señores. Se viene una tormenta de música en La Nube. DJ on Facebook, facebook.com/LarvariusDJ. Ah. Desk, Larvarius. Thank you. 143, entramos en la parte decisiva del programa. Están arriba, sí, señores, esto está a full, sí, señores, explota la nube, sí, señores, aquí por Sunset Station, sí, señores, con el podcast, ustedes seguro están siguiendo por iTunes, por su web preferida, sí, señores, donde quiera que nos estén escuchando, sí, señores, revienta, todo explota, sí, señores, lo que está entrando, sí, señores, lo que estamos escuchando se llama Rotonda, original mix de Muson. Escuchamos anteriormente unos un par de temas de Christoph, pero algunos viejitos como Divina o Phil. También escuchamos algo de George a Laris. Señores, para terminar vamos a tener un par de temas de Vini o uno de Musequi. Muy buen Sunset hoy, sonidos para volar, señores, muy buen progresir aquí en la nube, señores. Música con pasandilla y algunos como Arranca Tania, aunque Bernán pone un poco más tranca. Intentamos darle un poco de punch, señores, para que no se me duerma, señores. Aunque es un programa de radio, intenté darle un poco de intensidad al programa. Así que espero que hayan disfrutado esto que fue La Nube, señores. Os dejo un par de temitas más. A disfrutar, amigos, a escuchar. Cierra sus ojos y vuelve un poco, señores. Música para entrar en otra galaxia, señores. Adiós. Cierra tus ojos, vuela conmigo. Follow me in Twitter, Larvarius DJ. On Facebook, facebook.com/LarvariusDJ. www.mixcloud.com/larvarius. Desk Larvarius.